Ya no tienes corazón, mujer, ya tu vida terminó el querer. Al olvido tu pasión se fue, ya no sabes si es amor ni fe. Volverás a tu sufrir de ayer, la tormenta batirá tu ser. No gozarás del perdón, pues mujer no tienes corazón. A mi alma no podrás volver. No tienes corazón. Esa maldita mujer. No tienes corazón. Volumen sin fundamento. No tienes corazón. Pronto llegará el momento. No tienes corazón. Que nadie te pueda ver. No tienes corazón. Por tu indigno proceder. No tienes corazón. Te borré de mi memoria. No tienes corazón. Y tirándote a la escoria. No tienes corazón. Okay.